Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Vamos a otro tema que también nos preocupa y vamos a ver lo que nos decía Alejandra, una compañera de Bariloche, sobre esta situación. A través de este mensaje queremos dar a conocer la grave violación a los derechos humanos de una joven de sectores populares, mujer de San Carlos de Bariloche, que comenzó el día martes pasado, quien fue víctima de violencia que no es solamente dirigida hacia ella, sino hacia la sociedad toda, principalmente hacia las mujeres y personas gestantes. Ella fue violentada sistemáticamente por su novio, por el Estado y por los medios misóginos y amarillistas, que lo que no nos dicen es nada sobre su gestación, sobre su salud integral, física, psíquica, emocional y social, sobre el incumplimiento y la violación de sus derechos. Ella se encuentra bajo custodia policial, internada en el hospital por su cuadro de salud. Todo comienza el martes de la semana pasada, cuando concurre al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, producto de una hemorragia. Al llegar al hospital, dan intervención a la comisaría, violando su derecho a la confidencialidad y además de estar siendo criminalizada y perseguida en lugar de ser contenida. Ella tuvo que ser transfundida por el cuadro de hemorragias que tenía. Su estado de salud era crítico, su vida incluso peligraba. Esto deriva cuando interviene la policía en un allanamiento que realizan en la casa del novio y en la casa de ella, una casa que comparte con su hermana. Cuando el allanamiento se realiza sin orden judicial, así que además de la violación a su derecho a la salud integral, está la violación al debido proceso a sus derechos humanos. Cuando allanan el domicilio, la declaración en la cual se termina dando con el cuerpo es bajo la presión que realiza la policía. En ese momento ella es trasladada a comisaría, al mismo tiempo que también trasladan a su novio. Claramente el trato que hacen los medios de comunicación es totalmente dispar. Ella, luego de haber dado a luz y haber presentado un estado de salud crítico por sus hemorragias, al tener que haber sido transfundida, es trasladada a una comisaría. Debido a que entra en crisis su salud y presenta un cuadro febril, es que tiene que ser trasladada nuevamente al Hospital Zonal. Por estar internada en el Hospital Zonal, por su cuadro de salud, que en ningún momento fue preservado, es que ella no pudo presentarse a la declaratoria y la fiscal ya dio cuenta de que lo que se pretende es imputarla por homicidio agravado por el vínculo y alevosía. En el día de la fecha sigue estando institucionalizada sin poder tener contacto con su hijo menor. En la audiencia en la cual ella no pudo testificar por su situación de salud, su novio dijo no estar enterado de que ella estaba embarazada y por eso fue liberado. Debido a las palabras judiciales y el uso que la prensa hace de las mismas, se lo presenta mediáticamente al novio como una persona colaboradora con la justicia y plantean que ver si este habría estado implicado, con lo cual dejan correr una presunción de inocencia de esta persona, a la vez que ya otro medio también cuestionó cuál sería la paternidad de ese neonato. Ella, además de toda esta gran violencia policial e institucional por haber sido trasladada a la comisaría, aunque su estado de salud era delicado, por suerte el trato que hoy está brindando el hospital dista de aquel primer trato que le dio. La situación se encuadra en una situación de violencia de género, ya que su novio manifestaba no querer otro embarazo, ella le tenía terror y esto la llevó a cuadro de negación psíquica por el trauma. No solamente la prensa local intenta criminalizarla y escarmentarla, sino que esto desata en un territorio donde los signos de conservadurismo son muy grandes, una gran presión de la opinión pública que quieren un escarmiento, si se quiere, aleccionador. Y bueno, desde ese momento, desde que trascendió el caso, el día miércoles, distintas feministas empezamos a activar en red para evitar que haya otra tejerina en nuestro territorio. Este era el testimonio de Alejandra, de las redes feministas que están interviniendo. Queríamos también hablar con la hermana de esta joven de 18 años para saber un poco de las violencias que ha vivido y que ha sufrido ella en su vida. En este caso hay claramente una violencia de género previa al hecho mismo que se está hablando, y me gustaría que como hermana puedas relatar un poco la situación que ha vivido. Mi hermana viene con esa pareja hace 2 años más o menos. Esto viene con las agresividades del primer hijo. Siempre la agredió, la humillaba mucho, la hacía sentir como de menos, como que si ella no valiera como mujer, como persona. Poco a poco se encargó de toda esa autoestima que tenía mi hermana, se fuera apagando. Y su hijo, que tiene ahora 2 años y que también, por lo que nos decían, no se lo está dejando ver, ¿no? El novio tenía que nosotras, la familia, lo saquemos de su casa, lo tengamos con nosotros. No nos quiere dejar que vaya a nuestra casa ni nada. Se niega constantemente. O sea, nos permite verlo en su casa y con él. ¿Y en el caso de tu hermana, tiene posibilidad de verlo a su hijo? No, nos negó. Dijo que no, que si lo queríamos ver, que lo veamos en su casa, no más. Por otro lado, esta violencia también generó temores en tu hermana, ¿no? Mi hermana viene con violencias amenazadas desde él hace mucho tiempo. La agredía, le pegaba. Ella misma relató que le pegaba. Y su misma familia era testigo de esas violencias que ella sufría. Hay una denuncia judicial hecha hace 2 años sobre estas violencias. Sí, cuando mi sobrino tenía 1 año y 4 días, mi padrastro encontró una situación rara donde ella lloraba, pero no le habían dicho nada. Ella como que lo cubría, no sé si al estar enamorada o al no saber qué le dijo, porque esa vez ninguno de los dos quiso decir, pero mi hermana lloraba. Mis padres toman una medida y van a por la ley. Y bueno, esa vez nos habían dicho que bueno, iba a ir la asistencia social y nunca aparecieron. O sea que el abandono que sufrió en ese sentido viene de antes todavía, ¿no? Sí, desde antes, porque ese entonces cuando hubo la primera denuncia, bueno, habían quedado con ese abogado que iba a ver una asistente social, que le iba a ver, a charlar, y nunca fue, quedó en la nada mismo, fue como todo de palabra y nunca dijeron bueno. Te agradecemos mucho este testimonio, vamos a seguir acompañándolas y a tratar también de que se cuestione esta violencia mediática que nos informa que hay en Bariloche tratando de atacar a tu hermana. Sí, tiene... incluso yo hoy tuve que hacer una denuncia porque los medios, o sea, por difamar mal a noticia y no saber o informarse bien antes de empezar a publicar, nos han llegado amenazas, agresiones y todo. Hoy tuve que hacer la denuncia para que eso se corte, o por lo menos que no divulgan nada que no sepan bien en concreto. Claro que sí, y desde acá también respaldamos esa denuncia. Muchas gracias, sí. Gabriela, un abrazo. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Lo que queríamos agregar a este informe es que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche hace saber su preocupación por el tratamiento tanto institucional como mediático al que se está sometiendo a la adolescente imputada de haber dado presuntamente muerte a su hijo durante el estado puerperal. La joven, tras haber concurrido por ayuda médica al hospital zonal, donde fue entrevistada por la policía para interrogarla, sin asesoramiento legal previo, y luego fue llevada a una unidad policial alojada en un calabozo, lo que originó su descompensación y posterior derivación nuevamente al hospital, donde está internada hasta la fecha, sufriendo inclusive maltrato por parte del personal sanitario. La policía efectuó un procedimiento en horas de la tarde y noche en el domicilio de la joven, sin contar con la correspondiente autorización judicial. Los medios gráficos y televisivos locales hicieron públicos datos que hacen a la intimidad de la joven y su familia, mostrando la vivienda donde habita, lo que originó numerosos actos vandálicos e intimidatorios contra la adolescente, sus familiares y vecinos. Por eso, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos considera que la investigación judicial que debe realizarse por este lamentable hecho no puede verse viciada de prácticas antijurídicas y violatorias de derechos humanos fundamentales como los que establecen la CEDAW, Convención de Belén do Pará, la Ley 26.485, que insta a los organismos intervinientes para que adopten los medios necesarios a fin de evitar que se sigan vulnerando los derechos de la joven detenida, aplicando al caso el enfoque de género conforme lo establece la normativa citada de aplicación obligatoria sobre derechos humanos de la mujer, y sin perjuicio del debido proceso al que será sometida. Entonces, queríamos hacer este informe, nos preocupa esta forma de criminalizar a las mujeres y a las jóvenes por parte de la sociedad sin tener acceso a toda la información. Nos preocupa también y denunciamos que el hospital no puede dar lugar a la intervención policial de ese modo y no puede maltratar a una joven que se encuentra en ese estado. lado, así que vamos a seguir acompañando este proceso y viendo de qué manera contribuir para que los derechos de las jóvenes, de las mujeres, del niño que está también alejado de su madre, se puedan cumplir. La lucha feminista abraza a esta familia que está siendo criminalizada. Toda maquet, la civilgri, trucatuni la calurki. Me duele en tu lagrimita. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duelen. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duelen. Me duele en tus lagrimitas. Baby. Queríamos compartir un audio de una entrevista que hicimos a María Alicia Gutiérrez. Ella es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Recordábamos que el 28 de mayo se va a presentar por octava vez un proyecto de ley en el Congreso. Y hablamos con María Alicia de qué se trata los cambios que se introdujeron desde la campaña en el proyecto de ley que se presenta este 28 de mayo. Vamos a escucharlo. Se va a presentar nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la campaña, que sería su octava vez que lo presentaría, que es un nuevo proyecto que fue producto de un trabajo muy intenso de toda la campaña nacional a partir de lo del 8 de agosto del año pasado, ¿no es cierto? Y ese proceso, después de una plenaria nacional de evaluación, supuso una revisión del proyecto. Entonces se armó una comisión revisora que en realidad tomó desde de nuestro proyecto original lo que fueron las modificaciones que salió de Cámara de Diputados con voto positivo y todas las presentaciones que se hicieron en ambas cámaras para poder ahí dilucidar los puntos más débiles, si se quiere, del proyecto y que fueron objetos de ataques muy fuertes. Ese borrador que lograron articular y armar bajó a todas las regionales y todas las red para un debate, de ahí hicimos comentarios que volvieron a la comisión. La comisión reformuló con los comentarios y después en marzo en una plenaria nacional tuvimos una plenaria específicamente para discutir artículo por artículo del proyecto entre todas. Éramos más de 200 personas, representantes de regional, de todas las regionales y de las redes, y ahí salió este nuevo proyecto que se va a presentar, que tiene algunas modificaciones en relación al que presentamos el año pasado. Algunas modificaciones, tomamos algunas de las que se dieron también en la media sanción que salió de Cámara de Diputados, ¿no? En principio, el proyecto original tenía un primer capítulo, digamos, que hablaba de el derecho a las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, y después tenía un artículo, no me acuerdo si era el 10, que eso le cabía toda la regulación de esa ley a toda persona con capacidad de gestar acorde a la ley de identidad de género. Eso tuvo muchas discusiones, entonces en realidad el nuevo proyecto es a mujeres y toda persona gestante en el artículo 1. Ese es un cambio que se tomó de la modificación de Cámara de Diputados. Se ajustó bastante a las nuevas regulaciones, los nuevos códigos y demás, todo lo que tiene que ver con autorización a jóvenes y adolescentes. Todo el tema de la edad, que eso, si ustedes siguieron el debate el año pasado, era un ataque como permanente, ¿no? La autonomía de los jóvenes, y se volvió a reforzar la idea de la autonomía progresiva. De 10 a 13 necesitan autorización, de 13 a 16 años pueden tomar la decisión por sí solos, de no ser que haya una situación de riesgo. Se agregó también el hecho de las consejerías y de los acompañamientos pre y post aborto, que se había puesto en la media sanción, pero a libre decisión de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Si la mujer lo solicita, va a tener todo ese acompañamiento. Si la mujer no lo quiere, no es obligatorio para hacer la práctica. ¿Por qué fue esto? Porque hay lugares en el país, y hay pueblos, hay ciudades, hay regionales, en distintos lugares del país, que no tienen esos equipos interdisciplinarios, que lo único que hacen es exigir eso, lo único que hace es dilatar la práctica. Entonces, se propone que haya, se propone que la mujer tenga acceso a esa consejería en la medida que la solicite. Si la mujer no la solicita, hay que hacer la práctica igual. Otra modificación que es interesante es toda la modificación del Código Penal, que en el proyecto anterior no estaba tan especificada. Y aquí se despenaliza totalmente, sigue siendo por plazos, o sea, 14 semanas, y por causales. Y en este proceso de despenalización lo que queda claro, que queda totalmente despenalizada la mujer y el profesional de la salud. El profesional de la salud tiene algún grado de penalización en la medida en que obligue a la mujer a hacerse un aborto. De lo contrario, está completamente despenalizado. Y respecto de las causales, es otro cambio muy importante, porque en eso se centró un debate muy fuerte. Ahora quedaron solo dos causales, que son las del Código Penal: riesgo de vida de la madre y violación. Se sacó malformaciones congénitas incompatibles con la vida, porque lo que nosotros pensamos es que si está riesgo de vida o de salud de la madre, nosotros entendemos salud en un concepto de salud integral, ¿no? Como lo tiene la OMS y demás, y por lo tanto las malformaciones, ese tipo de cosas, entrarían en ese concepto de salud integral. Y esto fue también porque, si ustedes recuerdan, esa causal fue terrible, todo el ataque que proponíamos una eugenesia, que se proponía matar a todas las personas con síndrome de Down, no sé si se acuerdan, pero ahí hubo, era una causal muy conflictiva, y esa causal llevó mucho debate adentro de la propia campaña también, pero finalmente se decidió sacarla a esa causal y que los profesionales de la salud, o quien fuere, opere con la noción de salud integral. Y la otra cuestión que no tiene el proyecto, y eso sí es igual que el anterior, y lo discutimos muchísimo, no hay objeción de conciencia posible, ni personal ni institucional. Es lo que se logra consensuar colectivamente. Y yo que esto sí lo quiero rescatar, porque me parece que un dato interesante de la campaña es realmente un intento de construcción política colectiva. Que en gran parte estuvo dedicado a pensar esta marea feminista, esta revolución feminista. Y hay un trabajo de investigación realizado por Cora Ruiz Tena y Mercedes D'Alessandro sobre la innovación política desde los feminismos, estrategias de incidencia para la legalización del aborto en la Argentina. Nos interesó mucho poder charlar con Cora sobre su investigación, así que ahí estamos comunicadas. ¿Qué tal, compañera? Hola, Claudia. Un gusto estar hoy acá con vos en el programa. ¿Qué es lo que investigaron y por qué? Lo que tratamos desde Asuntos del Sur junto a Economía Feminista, estamos dentro de un proyecto que se llama CISA Mujeres Activando en 4 países de la región, y en Argentina lo que tratamos de entender, ¿no?, qué pasó el año pasado, cómo fue posible que por 7ª vez se presentó el proyecto por parte de la campaña y pudo ser tratado. No solamente hubo un debate de 5 meses, 690 personas expositoras, sino que además se generó un proceso de innovación política, ¿no? Y queríamos estudiar concretamente cómo fue posible, ¿no? Y que siempre se habla de grietas o de viejas recetas, cómo los feminismos, ¿no?, fueron capaces de articular una agenda transversal por la demanda del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Que lo que vimos que fue intergeneracional, atravesó ideologías, clases sociales, y nos interesaba estudiar y un poco sistematizar este proceso, ¿no?, que lo llamamos de innovación política. En 30 años de democracia, ¿no?, creemos que justamente los feminismos consiguieron generar esta agenda transversal, que desde otros activismos no es posible generar una agenda transversal. Ustedes hablan de los factores que posibilitaron el debate que se dio durante el 2018. ¿Cuáles son los centrales de esos factores que investigaron? Para ello entrevistamos a 19 protagonistas, ¿no?, de este proceso, después de hacer un mapeo de cuáles fueron las principales agentes que intervinieron, y además hicimos un cuestionario, ¿no? Y todas las entrevistadas, ¿qué nos decían? Que no es que surgió de un día para el otro, sino que fueron estos 33 años de encuentros nacionales de mujeres, esto que llama Dora Barrancos, que es un ejemplo único en la región, tanto por su forma de construcción como por su constancia a lo largo del tiempo, pero también focalizar en la campaña que desde el 2005 articula esta lucha, ¿no?, por el aborto legal, seguro y gratuito. Además, también nos hablaban que confluían esta agenda de género, el debate argentino y también latinoamericano, ¿no?, porque en los últimos años, desde este estallido del Ni Una Menos en 2015, que amplía este campo de acción desde los feminismos, incorporando nuevas herramientas y además su réplica a nivel internacional, ¿no? Y cómo el Ni Una Menos en Argentina instaló esta consigna a nivel latinoamericano para poner en el centro de las miradas estas violencias machistas, ¿no? Y además que se trata de una construcción internacional, ¿no? Algunas de las entrevistadas nos decían, capaz que ya no podemos hablar de olas, porque es algo que viene del norte, de un movimiento, podríamos hablar como más individual, esto del Me Too, ¿no?, en Hollywood, digo, desde una determinada clase social, y en cambio, acá hay nuevas formas, experiencias precursoras, ¿no?, más colectivas, y cómo se van entretejiendo, ¿no? Hablábamos en Uruguay en el 2012, que fue uno de los países pioneros en la región, en la aprobación de la ley de la extinción del aborto, pero también nos comentaban el año pasado cómo las mujeres impulsaron la movilización de ENAO en Brasil, no solamente antes de las elecciones, sino también ya asumida la presidencia de Bolsonaro, cómo las mujeres se están articulando por la lucha por pedir justicia contra el femicidio de Mariel Franco, o cómo las chicas, las estudiantes, tomaron los colegios y universidades en Chile, o cómo ahora en Guatemala también, que hay elecciones próximamente, cómo las mujeres también se están organizando, porque hay una serie de leyes, un combo de leyes, que entre ellas quieren prohibir incluso los abortos espontáneos, algo inaudito. Las entrevistadas nos decían, bueno, esto de la agenda política de la Argentina, ¿no?, que se habló, que si la postura del gobierno de Cambiemos se habilitó o no, el debate, ellas nos les preguntábamos, bueno, ¿luz verde o cortina de humo? Y todas las entrevistadas nos decían que, si bien fue la primera vez que un presidente o una presidenta habilitó el debate, ¿no?, no se esperaban, ni siquiera desde el propio gobierno, que llegara hasta Gran Marea Verde, ¿no?, que llegó el año pasado. Así que no podemos hablar, digo, que el año pasado surgió de la nada, sino que hay que tener en cuenta, hablamos de estos cuatro grandes factores, como que posibilitaron que el año pasado surgiera este gran proceso de innovación política. Como estamos ya a las puertas de una nueva presentación por octava vez del proyecto, de otro proyecto de ley, porque fue reformado, me interesaba también el capítulo de la investigación que habla de los aprendizajes. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, el capítulo de los aprendizajes, muchos de ellos se centran en este antes y un después, nos marcaban todas las entrevistadas entre el escenario en diputados, ¿no?, y el escenario en el Senado, ¿no? Quizá el más relevante es que también nos decían que se subestimó el poder del lobby, ¿no?, de las distintas iglesias y los activismos religiosos que ostentaban en esta Cámara. Soledad Esa, de Católicas por el Derecho a Decidir, nos decía que hay también un marinaje entre iglesia y Estado, ¿no?, y donde el lobby eclesiástico es más fuerte, pero también era necesario visibilizar todo eso que se viene haciendo, toda esa construcción territorial y de estrategias territoriales que se hacen en todas las provincias, visibilizarla también más, ¿no? Por eso una de las estrategias, nos decían desde la campaña entre en diputados y senadores, fue esa campaña de los cuentazos en 63 ciudades, como para visibilizar y dar cuenta que no solamente era algo que pasa en Buenos Aires, ¿no?, que es una de las críticas como a los feminismos, sino que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país, y no solamente era necesario que se hiciera en el territorio, que hubiera movilización, sino que se comunicara, ¿no?, que visibilizáramos todas las provincias y todas esas acciones que se llevaban a cabo, ¿no?, los pañuelazos, movilizaciones y demás. Y también es importante que nos decían, ¿no?, las entrevistadas, que cómo hay que hacer, hay que tener en cuenta estrategias distintas, porque se trata también de cámaras distintas, y que tampoco, digo, fue un proceso de 5 meses, muy largo, intenso, ¿no? Nos decían desde la campaña que martes y jueves, como tenían actividades por el Congreso, ¿no?, porque habían ahí los debates, los sábados se reunían, que incluso algunas de ellas cayeron enfermas, digo, de la intensidad. Entonces, tampoco había la suficiente preparación para llegar al Senado. Digo, todas son muy autocríticas, cosa que no pasa en ningún otro proceso, que eso también es bueno, ¿no?, como para poder llegar mejor, y sobre todo hacen foco sobre las entrevistadas que también tienen más seguidores en Twitter y demás, cómo organizar estas campañas en redes sociales y irlas entrejeciendo con las territoriales, ¿no? Así que ese fue uno de los puntos que todas las entrevistadas nos iban diciendo en el que coincidían. Te agradecemos mucho, vamos a invitar a leer esta investigación y sobre todo a superar todo lo que hicimos, porque necesitamos que este año sea ley, ¿no? Sí, será ley. Un abrazo. Gracias, Claudia. Vamos. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. ¡Ahorita, Monano!